animales, tío, no te pongas nervioso, tío, que esto al fin y al cabo no es para tanto. Uf, pero es que es el primer programa. Nada, eso es mandar en bici, hombre. Estás sí. Como un flan, ¿eh? Bueno, pero bueno, ya nos falta muy poco para empezar. Escucha la voz de la experiencia, hombre. Sí, sé que tú tienes experiencia, pero nosotros estamos aquí, así, sin más. No, y Félix. Félix sabe más que nosotros, que todos nosotros juntos. Sí, claro, mis dos programas. Bueno, tres. Pues... Porque eres pro. Pero bueno, ya vamos a empezar en breves, ¿no? ¿Cuándo está lista el sonido? No sé, debería. Pero, Pardillos, maldita sea, que estamos en el aire, joder. ¿Qué? Coño, ¡empieza Crossover! Bueno, estamos en nuestro primer programa, por fin, después de tanto nerviosismo. Pero bueno, sin más vamos a empezar. Antes de nada, presentémonos. Yo soy Alejandro, a la derecha. Bueno, presentaros cada uno. Yo soy Félix, ya también he participado en otros programas, pero bueno, soy como un mercenario por aquí. Y yo me llamo Alex y participaré en este programa. Pues soy un colaborador habitual de este programa y socio fundador, como bien dice. Yo soy Antonio, uno de los fundadores también y colaborador, espero que por mucho tiempo. Pues yo soy Harris y vengo con muchísimas ganas en este nuevo programa y vamos a hacerlo fenomenal. Bueno, y esto somos Crossover. Ahora vamos a empezar con el sumario. Y antes de empezar, quiero recordar a nuestro querido patrocinador, Los Villares Don Bosco, que gracias a ellos estamos emitiendo aquí. Y porque nos ha pagado lo que es la emisora. Si tenéis alguna duda de dónde ir a jugar al billar, ir ahí, porque es vuestro sitio. Y además, venden una cerveza cojonuda. Bien, empezamos con el sumario. Hoy vamos a hablar de... Bueno, vamos a poneros las noticias más calientes sobre la tecnología y cine. Y además hablaremos de OnLive. Y además, tendremos una crítica muy especial para la última película de Dragon Ball Evolution. Muy especial. Si os gustó, os recomiendo que dejéis de escuchar aquí ahora, porque no tenemos nada bueno que decir, ni siquiera de la banda sonora. Y sin más, comenzamos. Antes de empezar con las noticias de tecnología, quiero hacer recordar a todo el mundo que hoy se cumple el 97 cumpleaños del hundimiento del Titanic. Bueno, cumpleaños es un poco irónico, pero... Irónico no, es cruel, macho. Sí, pero al fin y al cabo el Titanic en su momento fue una de las mejores obras tecnológicas en cuanto a navegación se refiere. No durante mucho tiempo. Bien, vamos a proceder a leeros unas noticias, a deciros unas noticias. Lo primero, Acer Aspire Ribo, el primer PC basado en Nvidia Ion. Los que estéis más o menos atentos del asunto sabréis que entre Intel y Nvidia hubo un pequeño roce con el nuevo chipset de Nvidia. Pues bueno, parece que por fin Nvidia se saca las castañas del fuego y nos presenta este PC. Entre sus características podemos decir que tiene un procesador Intel Atom 230 o 360 a escoger, 4 GB de RAM, discos duros SSD incluidos, Wi-Fi, Ethernet, lo que tiene todo, 6 puertos FD y sobre todo HDMI, que es nuevo en los laptops y en los netbooks, que hasta ahora todos sabemos que donde principalmente fallaba era en la calidad gráfica, que con pantallas muy grandes se perdía. Y yo creo que ese es el camino a seguir, vamos. Yo creo que se empleará a partir de ahora en todo, porque HDMI y la calidad HD y demás es algo que la gente está pidiendo ahora por todos lados. Pero precisamente en un dispositivo pequeño no es eso lo que buscas. Buscas autonomía, buscas funcionalidades a muy bajo coste. Ya, pero son añadidos que la gente va pidiendo. Siempre y cuando el coste no aumente, es perfecto. Bueno, a pesar de que no sean las prestaciones iniciales, yo creo que es bueno, porque así los hace más versátiles. Pero bueno, eso es otro tema de discusión de otro momento. Ayer Intel Atom cumplió un año. Sí, pero aquí, así como lo veis, el dominio actual del mercado de las netbooks lo tiene Intel. Salvo dos competidores que son Via Nano y ARM. No sabemos por qué los fabricantes se decantan mayoritariamente por Intel a la hora de sacar nuevos productos. Y esto me plantea la pregunta de por qué AMD, su verdadero competidor, ha ignorado el mercado de los netbooks y laptops, y en vez de esto ha decidido crearse su propia plataforma de ultraportátiles llamada Yukon, que son, bueno, como se dice en la blogosfera, hermanos pobres de los MacBook Air. Y los HP... el nuevo modelo se llama, es un HP Pavilion DV2, que presentan, según análisis de los medios, unas prestaciones bastante bajas en comparación con sus competidores. Yo creo que va a faltar bastante para poder hacerle frente a Intel. Aprovecho este momento para recordar que Atom acaba de salir dos nuevos modelos, uno de ellos que llega a los 2 GHz de velocidad, un gran avance con respecto a los últimos anteriores, con respecto a los modelos anteriores, y tienen un segundo modelo destinado más a dispositivos pequeños que llega hasta los 1 GHz 200 MHz. Continúa. Un buen cumpleaños, sin duda. Y ahora, lo que para mí es la mejor noticia, además de que llevo bastante tiempo esperándola. Android por fin llega a España. Lanzado en el T-Mobile G1 en septiembre, no ha sido hasta ahora que por fin llega a las tiendas españolas el primer modelo con el sistema operativo para móviles creado por Google, mi gran amado. Vendrá de la mano de Movistar. Será un HTC y su nombre es HTC Dream. Lo encontraréis en las tiendas a partir de la semana que viene y vendrá acompañado de una tarifa de datos. Su precio variará en función de la tarifa mínima escogida, entre 9 a 90 euros, que es a lo que nos tiene acostumbrados Movistar. Los precios ya, bueno, asustan aún un poco, pero bueno, como todo lo nuevo. Para los clientes que hagan portabilidades de otra compañía, el precio será entre 0 y 179 euros. Mientras que los que se pasen de prepago o contrato, les costará entre 0 y... ¡Ay! 299 euros. Solo para Movistar, sin ser libre ni nada. A mí eso me preocupa. De esta manera Movistar se adelanta a las demás operadoras españolas, siendo los primeros en ofrecer el sistema operativo para móviles de Google. Aunque estamos a la espera de que Vodafone lance HTC Magic, un modelo muy similar en prestaciones a este, con la diferencia de que no dispone de teclado físico. Pues un monopolio más para Telefónica, que ya lo tienen todo, macho. Pero deja bastante que desear el hecho de que saquen ahora mismo el mismo modelo que sacaron en septiembre, el T-Mobile. En estos 2 meses ha habido avances, podían haberse lo currado un poco más. Bueno, si les va a dar igual el mismo resultado, ya sabes que las compañías es el mismo beneficio. Esfuerzo y beneficios. Bueno, pues, ¿quién quiere seguir? Continúo yo con las noticias, con un par de noticias. La primera de ellas, rumores sobre un posible nuevo Zune, un Zune con pantalla táctil, llamado, bueno, denominado por los usuarios Zune HD. Microsoft, por supuesto, no ha dicho nada, habitual en él. Y la verdad, recuerda mucho al iPod Touch, las pocas imágenes que se han visto de él. Viendo lo que ha pasado con los anteriores Zune, no puedo esperar nada bueno de ellos. No sé si tenéis alguna opinión del asunto. Bueno, excepto porque petaban todos, pues... pues eso. Bueno, supongo que alguien recibirá bien la noticia. No quiero saber yo quién. A todos nos gusta la bollería recién ordenada. Y ahora, gracias a un dispositivo de una agencia creativa londinense, podemos saber qué productos acaban de salir del horno de las pastelerías. Obviamente de aquellas que usen este dispositivo, que manda un mensaje a Twitter cada vez que el pastelero saca una bandeja del horno, y diciendo qué materiales se acaba de sacar, si donuts, si croissants. Oh, Dios mío, ¿cómo he podido vivir sin ello hasta ahora? No, en serio, ¿a qué se le ocurre? Joder. ¿A alguien que le gusta el pan caliente? Posiblemente, sí. Bueno, seguro que dentro de poco está en el iPhone. Hay un vídeo por ahí diciendo cómo incluso fabricarse ese dispositivo. Cojonudo. Así siempre puede comer pan caliente. Sí, eso de tener la panadería al lado de casa no le sienta bien a nadie, ¿no? Continuamos con... Bueno, pues diréis que no estoy muy actualizado, pero todavía he visto hoy el vídeo de Microsoft, cómo sería el año 2019, según ellos. Y tras verlo, pues he decidido traer dos noticias un poco futuristas. La primera es sobre un robot controlado con el cerebro. Honda y Shimazu Corporation crearon una interfaz cerebro-robot para que una persona pueda controlarlo con el pensamiento. Este sistema nunca se implantará con tanta facilidad y con tanta efectividad. Ahora se ha conseguido que la máquina tenga más de un 90%, acierte más del 90% de las veces. Usaron una técnica que combina la electroencefalografía con los datos de flujo de sangre del cerebro. La segunda noticia es un... Yo a raíz de esta primera noticia quería decir que la compañía Square Enix de videojuegos está trabajando también en... acaba de patentar tecnología de esto, de ondas cerebrales y todo eso para manejar los juegos. Yo creo que esto podría ser el futuro, pero lo veo un poco, no sé, demasiado radical. Yo el otro día en una página de internet había visto un controlador que te lo plantabas en la cabeza y por tus movimientos y las historias te mueves el personaje. No era muy efectivo, pero... Bueno, pero se está empezando y una efectividad del 90% es muy buena. Sí, además yo creo que lo que buscan aquí más que nada yo creo que es en aplicaciones de medicina y no tanto... Evidentemente. Bueno, la segunda es que un nuevo prototipo de... sobre un nuevo prototipo de vehículo personal. Es creado por Segway y GM. Se conoce como PUMA, son las siglas para Personal Urban and Accessibility Project, y de momento tiene una autonomía para 56 kilómetros con una sola carga de su batería de ion litio. Sería un vehículo urbano para andar por la ciudad, ideal para la gente que no le guste caminar, para cubrir distancias medias en una urbe, o un buen sustituto de un ciclomotor, porque alcanza una velocidad de 56 kilómetros hora. Tiene una forma bastante que es bastante parecida a un carrito de la compra, estos que llevan las señoras con la mano. Se apoya solo en dos ruedas, que están colocadas de forma paralela, que le permite, por ejemplo, girar sin desplazarse. Se están intentando implementar otras ideas en este vehículo, una que sería comunicación entre varios vehículos Puma, para evitar colisiones sobre todo, y la otra sería introducir recuperadores de energía para aprovechar la propia energía que se desperdicia al frenar. Ah, seguro que es un buen regalo para Félix, que le encanta estar sentado en su silla y moverse a todas partes. Por cierto, qué optimista la empresa, que ya está haciendo cosas para evitar choques entre pumas. Todo el mundo tendrá uno de esos en 4 años. Bueno, a lo mejor se os fue el animal. Bueno, pues más noticias. Nvidia lanza la GTX 275 con el fin de contraatacar el reciente lanzamiento de la Radeon HD 4890 de ATI. Nvidia acaba de sacar su GTX 275 continuando con la última gama de tarjetas gráficas de la compañía. Aunque no hay pruebas concluyentes que indiquen que esa tarjeta otorga mayor rendimiento que su competidora directa de ATI, la ensambladora EDGA acaba de lanzar esta versión, la GTX 75 FTW, y sí, es lo que pensáis, es for the win. Se llama así, GTX 275 FTW, for the win. Al parecer esta nueva versión de la tarjeta de NVIDIA es más rápida, las frecuencias son superiores a las de la anterior versión y el ancho de banda es bastante mayor. Así que, bueno, yo creo que es una noticia positiva para el panorama de tarjetas gráficas actuales, que evidentemente no superan a las X2, que ahora mismo es lo que corta el pescado, pero que bueno, en lo que es tarjetas gráficas singulares están muy bien. Pero esta es de gama media, ¿no? ¿Cómo? ¿Esta es de gama media o de gama alta? No, de la gama... A ver, esta es de lo que es la gama actual, la gama alta son las X2 ahora mismo, ¿vale? Y esta, de las singulares, es de las mejores. Y bueno, bastante bien. Se llama For the Win, macho. Pero ese nombre tiene que ser bueno. A la fuerza. Bueno, más noticias. ATI lanza los Catalyst 9.4. Desde el miércoles pasado ya podemos descargarnos los últimos drivers unificados de ATI compatibles con las nuevas 4890. Entre otras cosas, estos drivers corrigen algunos errores en juegos de ID Software como Quake 4 o Enemy Territory Quake Wars, además de algunos errores de sistema que había antes. Los drivers se encuentran disponibles, como dije, desde el miércoles día 8 para Windows y Linux. Y terminando con las noticias, Xbox 360 es la consola más utilizada. Un reciente estudio ha confirmado que la Xbox 360 es la consola más utilizada de esta generación. La segunda consola pasa a ser PlayStation 3 y sorprendentemente la tercera más empleada es la Wii. Lo curioso de la noticia es que Nintendo, líder indiscutible del mercado actual, que consigue cifras que duplican en ventas a las otras dos distribuidoras, pues se ve relegada al tercer puesto en cuanto a uso. Y casi triplican también, ¿eh? Ya, pero me parece bastante fuerte, ¿no? Si es una consola que vende el doble que el resto, se usen menos. Bueno, eso puede ser por el fitness. Es como todo el mundo. O sea, se apunta al gimnasio el primer día y luego deja ir, ¿no? eso me suena. Bueno, pues hasta aquí las noticias por hoy. Ahora pasaremos a hablar de OnLive pero antes os dejamos un segundo con la música. Bien, empezamos con el tema. Bueno, hablando de OnLive, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que tanto suena hoy en día? Pues OnLive es un sistema innovador que nos va a permitir jugar en un televisor o un monitor sin tener necesidad de tener un ordenador, solamente con un pequeño accesorio. Un accesorio que se han dicho que costará unos 100 euros, datos muy, muy, muy adelantados quizá. Se basa en Cloud Computing, un conjunto de aplicaciones y servicios que se ejecutan desde servidores ajenos al usuario. Es decir, nosotros usamos aplicaciones que se están ejecutando, pues, sabe Dios dónde. Y así lo de OnLive, hablando básico, es jugar en casa usando un ordenador que puede estar en la cochinchina, que se dedicará a enviarnos el vídeo. Para que se haga una idea, más o menos, la gente que no entienda demasiado de tema, todos conocemos los vídeos en streaming, la música en streaming, pues esto es videojuegos en streaming. Podemos jugar sin necesidad de que nuestro equipo sea capaz de mover ese juego. Ahora paso a detallaros qué tiene el accesorio. Lleva una conexión Ethernet, dos USB, salida HDMI, salida de sonido, Bluetooth y un mini USB de alimentación. Ocupa como un disco duro externo de portátil, 2,5 pulgadas, y se encarga de todas las operaciones necesarias para que nosotros simplemente tengamos que elegir juego y jugar. ¿Qué ventajas tiene este sistema? Eso ya es una pregunta general. ¿Qué ventajas le veis? Las ventajas son obvias. Simplemente el poder jugar a streaming sin gastarse una millonada en un PC es una auténtica pasada. Y no solo eso, sino que hay que darse cuenta de que los juegos que compren, las distribuidoras con las que se asocien, pueden ser juegos de gran calidad, como podría ser, por ejemplo, Crysis. Jugar a Crysis en un PC patatero es una auténtica pasada. Y sin PC directamente, solamente con un televisor. Bueno, además de eso, está también el tema de reducir los costes. Yo me imagino que los juegos aquí en OnLive saldrán a un precio inferior debido al tema de formato físico, como fue en su día Steam. Esto depende más de las distribuidoras. Claro. Yo creo que al principio saldrá muy barato para que la gente compre, porque si no, no deberán futuro a un sistema teniendo cada uno su consola y su... ¿Qué distribuidoras? Con este sistema no debería hacer falta distribuidoras. Sí, las distribuidoras son necesarias siempre. Por una razón, las distribuidoras tienen los derechos de actualmente las franquicias más importantes, ¿vale? El tema que hay, que distribuidoras como Microsoft, Sony, Nintendo, distribuidoras de consolas, lo van a tener muy jodido, porque ellos están acostumbrados a un formato físico. Ellos tienen que vender consolas. Ellos venden consolas y tienen ese modelo de mercado. Llega OnLive y les jode todo el sistema, porque OnLive es un sistema mediante el cual no tienes que gastarte tanto dinero como cuesta una consola, puesto que, como comentabas, va a costar 100 euros. Y además de eso, es que es muy cómodo. Y demás, ¿quiénes van a ganar? Las distribuidoras terceras como Electronic Arts, como Konami, como Capcom, etcétera. Va a ganar el usuario. Y sobre todo, no, yo creo que el usuario no. Sobre todo la que va a ganar van a ser las pequeñas creadoras de videojuegos. Porque no van a necesitar, con anunciarse, por ejemplo, mira en Steam, ¿cuántos juegos que no son de desarrolladoras así en plan tal hay? Bueno, pues eso es la política de Valve. También está sacando los mods de gente, pero la política normal de las empresas es que les den por culo. Mira, el problema que hay aquí fundamental, bueno, el problema que lo tiene ahora mismo es la propia plataforma OnLive. Primero, necesitan que distribuidoras confíen en ellos. Yo creo que me parece que Ubisoft ahora mismo es de las que más fuerte está pegando con ellos. Y si se unen al carro Electronic Arts, que creo que también está, y un par de ellas más, yo creo que ahí va a haber mucho futuro. El problema, como decía antes, se va a cargar toda la distribución física, bueno, parcialmente. La distribución física yo creo que seguirá existiendo siempre, pero se va a cargar parcialmente, porque a lo mejor meten precios muy competitivos y la gente evidentemente va a lo barato. Sí, claro, pero a ver, esto ya es una cosa que lleva un tiempo, porque hay un montón de distribuciones de cosas que puedes comprar por internet y ya te las descargas, no te hace falta el formato físico, no solamente Steam o Old Good Games. Ya, pero es como un paso intermedio. Independientemente de eso, Félix, lo del formato físico y con respecto a este OnLive, y formato virtual, como comentabas. En Steam, tú tienes formato virtual, pero no tienes una plataforma que te permite jugar a lo que quieras independientemente de tu hardware. Entonces, esto le puede hacer también daño a Steam. Exactamente. Sí, y yo comentaba lo de la distribución física, porque daos cuenta de que con este sistema no va a haber que actualizar hardware. Con este sistema, si por ejemplo Microsoft el día de mañana saca una consola nueva mucho más potente, o el día de mañana Nvidia saca unas tarjetas de la hostia, lo que sea, no te va a hacer falta gastarte una millonada para seguir jugando esos juegos. Entonces le va a hacer mucho daño a la distribución física, no solo de juegos, sino de hardware en general. De eso hablaremos más tarde si nos da tiempo. De todas maneras yo quería hacer una puntuación. Yo creo que todo esto es un poco idílico, porque al fin y al cabo va a depender, o sea, no vamos a depender del hardware, pero sí de nuestra conexión. Y el número también es, también a eso íbamos ahora mismo, con planteando las desventajas que podría tener este sistema. Pues, yo le veo, para los servidores, creo que actualmente no hay una tecnología que pueda aguantar este servicio actualmente. ¿En España? No, ni en España ni en todo el mundo. Tal y como con las características que ellos han dado del servicio, es imposible a día de hoy que haya una tecnología así. Eso depende, pero también puede ser desarrollado por ellos mismos, porque llevaron una demo de con 16 juegos a la GDC y la verdad es que iba muy bien, ¿eh? Sí, pero esa demo con 16 juegos, a lo mejor eran unos servidores que estaban a 50 metros y eran 16 juegos. Imagínate 1 millón de usuarios. Hoy en día no hay tecnología, lo han dicho los mejores personal de trabajo de codificación de vídeo del mundo. Han dicho que no hay tecnología que pueda aguantar eso ahora mismo. Que puede, hipotéticamente, si ellos hubieran conseguido una tecnología brutal que codificara el vídeo de una manera que no se ha visto hasta ahora, puede ser. Pero eso queda en el aire. De momento, tal y como está hoy en día la tecnología, no se puede hacer. Ya ni la tecnología de la imagen, de codificar la imagen, ni la tecnología de internet, como decía antes Alex. No hay tecnología que permita que unos servidores que pueden estar sabidos dónde te vayan a enviar esos datos suficientemente rápido como para conseguir eso. Hay lag en todos lados. Tenemos lag jugando con nuestro propio ordenador, ¿cómo no vamos a tener lag jugando con un sistema de ese tipo? Hombre, yo creo que si implantan este sistema, o sea, si verdaderamente quieren apostar por ello, tendrán sus razones y habrán hecho algo que les permita hacer eso. No creo que se quieran aventurar algo para perder dinero. Y yo creo que eso también dependerá del tema infraestructura, porque es muy posible que estas compañías, esta compañía OnLive, instale servidores en varios puntos del planeta para facilitar un poco esto. Donde lo tenemos jodido, en España, desde luego, con las conexiones de mierda que tenemos aquí. Aún así, yo diría que, no sé, todavía lo veo un poco a largo plazo, porque es verdad que han mostrado con buena calidad y todo eso, pero es que te pones a pensar a nivel global, por muchos servidores que tengan y todo, no sé, ¿cuántos millones de consolas se venden en Estados Unidos, por ejemplo? Si la mitad de usuarios, por poner un ejemplo, quisiera jugar a este sistema, yo creo que, al menos en Estados Unidos, que tienen muy buena conexión, o en Japón, no podrían a día de hoy. Yo creo que sería imposible. Solo digo que si lo están haciendo, tienen una buena razón para hacerlo. Sí, pero sí, es que esa es la esperanza que tenemos, que 9 de las grandes distribuidoras, de las grandes editoras de videojuegos, han apostado por este sistema. Entonces, claro, hay esperanza. ¿Por qué? Porque la gente apostó, ellos sabrán algo más que nosotros. Yo sé que con los datos que tiene el usuario de a pie, hoy en día no puede pensar en esto como una alternativa seria. Hablando del tema conexiones de internet, sí que, bueno, dieron unos datos concretos para lo que es tema usuario, conexión de usuario. Parece ser que con 3 megas, a partir de 3 megas, podemos jugar. Si queremos jugar en HD a 720, tendríamos que tener una conexión como mínimo de 5 megas. De hecho, yo he oído que con 1.5 megas solamente llegaba para definición estándar y a 30 frames por segundo. Esa tecnología sí que la hay, para trabajar con esa resolución. También, al mismo tiempo que antes he dicho que los grandes codificadores de personas que trabajan en eso decían que no era posible trabajar con este sistema, sí que han dicho que en caso de hablar de resolución normal con 30 frames por segundo podría darse el caso de, o sea, podría ser posible hoy en día, pero a resolución a 60 frames por segundo como pretenden ellos, no. Es lo que he leído. A opinión personal, lo que creo es que el sistema sí que va a funcionar. No sé cómo de bien o cómo de mal, pero va a funcionar. Después, profundizando en mi opinión, Yo preferiría que esto no triunfara, porque le hace daño a, lo, a la industria tal y como la conocemos. Y a mí ahora mismo me gusta cómo están la, las cosas. O sea, puedes escoger formato virtual, si quieres, mediante Steam y tal. Y, joder, también hay tema de consolas. No sé, yo creo que es algo que echaríamos de menos. Además de tema también hardware. No sé, es algo... Yo creo que los gamers saldrían perjudicados de esto. Lo podrían apuntar hasta, apuntillar hasta el último milisegundo de sus ratones ni nada así. De todas maneras, ¿compensa el gasto que tendrían que realizar las compañías para poder desarrollar una infraestructura tal como para que todos los usuarios de, pongamos España, que es uno de los peores sitios en cuanto a conexión se refiere, merece la pena? Les merece la pena, mejor dicho. Yo lo que creo es que, primero, si OnLive se llega a comercializar con éxito, España irá de los últimos países, ¿sabes? Por lo menos de Europa, de los últimos. Y las distribuidoras sí que les vale la pena. Mira, las distribuidoras terceras, bueno, terceras en el sentido de que no desarrollan hardware y tal, ¿no? Estas distribuidoras como EA, Capcom, todas estas, lo tienen muy fácil. Es que para ellos los beneficios vienen siempre. O sea, no es como Nintendo, que por ejemplo depende de vender tantas consolas porque su software va ligado único y exclusivamente a estas consolas. Estas compañías como EA y demás lo que hacen es ganar continuamente dinero. Invierten en desarrollos para mejorar la calidad de sus juegos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que yo creo que sí que tienen dinero para gastar en OnLive y sí que lo van a hacer. Porque es una salida muy, muy buena del producto. Date cuenta de que hay gente que no juega videojuegos, a lo mejor porque no tiene dinero para comprarse una videoconsola o un PC competente. Si a esto le sumamos, pues, no sé, el hecho de que OnLive te permita eso, te permita jugar a cualquier tipo de juego, en cualquier circunstancia, casi en cualquier lugar, porque te puedes llevar el aparatito que no ocupa nada a cualquier sitio, yo creo que eso es el... Es que es una oferta increíble, es... No sé. Sí, tal. Suena muy utópico. Si pasa, va a ser tremendo. Bueno, nos queda unos minutos, si alguien quiere apuntar algo. Vamos a decir cada uno lo que pagaría al mes por jugar a esto, por poder jugar a esto. Yo creo que lo ideal sería que fuera una cuota mensual y que pudieras acceder a todo el catálogo de juegos. Es también utópico hasta la saciedad. Yo pagaría 30 euros. Bueno, hombre, 30 euros al mes sí, es razonable. Pero si hemos tenido que ir por cada juego, no lo sé. Yo que no soy muy, no juego muchos juegos, yo no pagaría un duro. Yo estoy de acuerdo con los 30 euros, pero para mí que no nos van a dar esa alegría. Pues yo no pagaría 30 euros ni pagaría ni un euro al mes. Yo lo que haría es, si me venden los juegos en el formato, tener derecho a acceder al juego siempre que quiera y ya está. Porque es que ya me parece una pasada tener que pagar al mes. O sea, esto no es World of Warcraft. Esto son videojuegos en general y pagar mensualmente para poder acceder a ellos me parece... Pero sería mucho más justo que el World of Warcraft. Porque el World of Warcraft, tú pagas el juego y luego pagas mensualidades. Aquí sí, lo que estamos diciendo es que pagas mensualidades y tienes todo el catálogo. Sí, tienes todo el catálogo. Pero tú a lo mejor pagas, imagínate, 7 meses, ¿no? Y tienes... Y tú solo juegas a 2 juegos porque en el catálogo que te ofrecen en ese momento las distribuidoras todavía no va muy avanzado y solo hay 2 juegos que te interesen. ¿Vas a pagar 7 meses, 30 euros cada mes por 2 juegos que te podrías comprar en formato físico a 60 euros? Sí, como si tuvieras 2 MMO. Pero por eso, es que yo, es lo que digo, es que los MMO, el tema de pagar cuota, lo critico por ello, porque es que... Es abusivo. Está claro que el que no juegue no va a comprar, no va a pagar por eso. Y además de... Tú dices que no se debería pagar cuota mensual por este tipo de cosas, vale. Entonces, cómprate el ordenador, cómprate la tarjeta gráfica, cómprate todo y después pagar el juego. No, es que el gasto es compensable. Yo digo una cosa, pagar cuota por esto, no, pero pagar los juegos sí. Yo pago los juegos, que me cobren 60 euros por un juego y yo lo pago y lo juego ahí. Yo pagaría mejor una cuota. Bueno, se ve que este tema sigue dando discusión. ¿Cómo comprarse un juego cada 2 meses, entonces? Por cierto, hay una alternativa, Gaikai, de Dave Perry, que raja bastante de OnLive, diciendo que su método va a ser mejor. No sabemos nada de él, lo va a presentar en la 3 y simplemente doy en este aviso, así... Bueno, y para acabar, yo quiero dar una última opinión. Yo creo que esto va a acabar convirtiéndose como en el beta frente a VHS y al final va a ganar el que más pasta ponga. Y si las compañías de creadores, distribuidores de juegos ponen más dinero en el asador, ganará frente a un Leaf. Pero bueno, otro día volveremos a retomar el tema con algo más de tiempo y esperemos que siga tan caliente la discusión. Ahora, y para dar paso a nuestra sección de cine, vamos a poneros una canción de la banda sonora de Dragon Ball, Evolution. Espero que os guste un poco más que la película a los que lo hayáis visto. Bueno, ya estamos de vuelta otra vez después de escuchar la canción. Que bueno, yo me he escuchado la banda sonora entera, me he ahorrado, os he ahorrado el trabajo. solo hay otra que merece la pena, pero dura menos de 2 minutos. Y es de lo mejor de la película, os lo juro. Antes de nada, pero antes de pasar a la película, os vamos a comentar las noticias. Que bueno, os traigo algo calentito. Michael Sheen, a quien todos recordaremos, por desgracia, por su papel de Lucien en las 3 entregas de Underworld. Sí. O también por encarnar a David Frost en la reciente El desafío Frost contra Nixon. Bueno, eso ya mejora un poco. Pero ahora el actor británico ha cambiado de bando, pasando a interpretar al líder de los hombres lobo al ser Aro, líder de un clan de vampiros italianos en la segunda parte de la taquillera, que no por ello buena, Crepúsculo, llamada Luna Nueva. Pero lo que más curioso, y por lo que traje esta noticia, es porque, ¿sabéis cómo se llama la banda italiana esta? Volturi. ¿No suena a Ventrue y estas cosas? Sí, bueno, puede ser. A mí me huele a plagios y cosas así. También lo había sido Underworld. Sí, Underworld había tenido incluso, creo recordar, que algún problema legal. Al final acabo comprando los derechos y todo por culo. Así, ¿cómo se tienen que hacer? Bueno, para los que además les interesa la película, la segunda parte ya ha empezado a rodarse nuevamente bajo el mando de Chris Waits y repiten los mismos protagonistas. Algo bueno en la segunda parte de una trilogía. Bien, esta noticia que también traigo es un poco para daros una dosis de humor. Hannah Montana de Movie triunfa en taquilla. Y lo traigo porque además, bueno, traigo otra que quería mencionar luego en la crítica de Dragon Ball, pero es que ha recaudado 34 millones de dólares en su primera semana en taquilla. Es una estrella mediática del Kadai Nisney que mueve a adolescentes con acné y una gran falta de criterio. Aún así, la crítica la trata mucho mejor que a Dragon Ball. No así los votantes, que la destrozan casi al mismo nivel sin quitarle mérito a su competidora. Pero lo importante es que Dragon Ball Evolution ha sacado 5 millones frente a los 34 de esta trepidante película. Con emoción, vuelos a... No la vi, por cierto. O sea, ni seguro que merece la pena verla. Bueno, iba a daros los estrenos de la semana en DVD, pero voy a pasar aquí con mi compañero Antonio, que diga la última su noticia antes de pasar a lo último. Yo os traigo una de Tarantino, que presentará su nueva película en el próximo Festival de Cannes. La película tiene por título Malditos Bastardos, o Inglorious Bastards, como prefiráis. Y trata sobre un grupo de soldados norteamericanos organizados por el teniente Aldo Reyn, interpretado por Brad Pitt, para causar las máximas bajas posibles en el ejército nazi, a ser posible con mucha violencia y mucha sangre, con el fin de aterrar a los alemanes. Nos desvelaremos más datos sobre la misma, ya que seguramente podamos hablar de ella en alguno de nuestros próximos programas. Quentin Tarantino y mucha sangre. Vaya, eso suena bien. Va a ser un peliculón, seguro que mejor que Hannah Montana. Seguramente recaudará menos que Dragon Ball, pero... Sí, seguro, no, bueno... Cuando tengan que empezar a pagar indemnizaciones... Bueno, os traigo estrenos de la semana en DVD. Os traigo cuatro joyas, desde luego. Bueno, una de ellas puede que sea buena. Sale en DVD Disaster Movie. Si no les llegó con Torturados en el cine. ¿Pero qué ahora... fue cine ver eso? Nadie. Quizás yo. Bueno, ahora la sacan en DVD para que podamos torturar a nuestros amigos. Además, por si la compra ya era poco llamativa, viene sin extras. Aunque debo reconocer que ver a Carmen Electra merece la pena. Ajá. Vigilantes en la playa. Sí, es cierto. Y no tienes que comer el resto de esto. Bueno, sale El Gurú del Buen Rollo. Una película de características similares a la anterior, pero muchísimo más digerible, con bastantes tonos de humor y que cuenta con Jessica Alba y un desconocido Justin Timberlake. Una manera de contentar tanto a público femenino como masculino. Un film descafeinado y con las típicas bromas de Mike Myers. La siguiente es española, y yo no lo supe en la primera entrega, pero sale Pérez, el ratoncito de tus sueños 2. Que si la nombro es porque independientemente de que pueda gustarte o no la película, es de producción española, ambas partes, y es de lo que más logrado que hemos sacado aquí. Y está. Y luego una película sí que sí recomiendo, a mí me gustó, y bueno, creo que quizás Félix pueda opinar igual que yo, Una novia para dos. No estaba mal. Es una película que salió en 2005, pero no fue hasta el año pasado que la pudimos ver en la gran pantalla aquí en España. Sin pena ni gloria, pasó casi desapercibida en nuestros cines, y aparece ahora en DVD. No es una gran película, pero tiene puntos de humor y una visión muy curiosa del amor. Sí, eso sí. Y muy curiosa, sin duda. Bueno, ahora vamos a pasar a la crítica de mi amada película. ¿En qué estaban pensando? Ese es el título, ¿no? No, el título, y le he puesto título... Dragon Ball Evolution, más de 20 años de historia a la basura. Bueno, os traje un pequeño resumen de lo que era, lo que es Dragon Ball, por si alguien ha ido a ver a la película y le ha gustado, como el que estaba en el cine, ¿sabes? Sí. Pero callaos. Sí. El hombre debe disfrutar. Creo que deberíamos especificar cómo fue esto. Nos habían invitado a ver el preestreno. Y un hombre al cual le tocaron 100 entradas, suponemos que nadie más participó, pues le tocaron a él todas, llevó allí a 100 personas. Bueno, de las 100 personas, a 99 no les gustó. No, menos a este hombre, que estaba ahí... Ya, pero bueno, un hombre que pasa su rato libre quemándose los pies con brasas y cosas así, ¿sabes? No, creo que lo que pasa es que quería poder apreciar hasta el último PC de película para poder cagarse más en la puta. Eso, no sé, le va algún coso. No digas tacos, Félix, que hay niños menores escuchándonos. Bueno, antes de empezar a hablar, porque, bueno, nosotros la hemos visto, pero para quien no recuerde mucho su infancia y no le tenga aprecio, vaya a verla, voy a recordaros, de leeros solo la parte del resumen de lo que era la saga de Piccolo. Piccolo fue encerrado por el maestro de Muten Roshi en una urna años atrás, cuando Piccolo amenazó la Tierra. Pilaf encontró la urna en el fondo del mar y liberó a Piccolo. Este mandó asesinar a los que participaron en el anterior torneo, y es aquí cuando se produce la primera muerte de Krillin en la serie. Lo que desencadena que Goku quiera... Sí, la, digo la primera porque Krillin muere lo menos contadas 10 veces, mínimo. Como bueno, Kenny en South Park, por lo menos. Sí, sin contar, sin contar FT, en el que matan a todo el mundo en la Tierra y estas cosas. O sea, como Kenny. Sí. Se enfrenta a varios enemigos mientras intenta conseguir las bolas de Dragol para resucitar a su amigo. Y finalmente lucha contra Piccolo, que le vence de una manera humillante, demostrando superioridad. Le roba las bolas de dragón, invoca a Shenron y pide la vida eterna, destruyendo a Shenron para evitar que nadie pueda pedir más deseos. Así, sin más, mata a un dragón que concede deseos. Roshi intenta una técnica que consume toda su energía para matarle, y no lo consigue por muy poco, muriendo en el acto. Piccolo mata a Chaos, que era el chaval bajito este que andaba con Tenshinhan. Blanquito. Sí, que parecía un muñequito de budo. Sí. Mata a Chaos y Tenshinhan lucha contra Piccolo, intentando ganar tiempo, mientras Goku busca el agua sagrada para recobrar las fuerzas y pelear contra Piccolo de nuevo. No aprende, no escarmentaba, es lo que más me gustaba de él. Goku hace acto de presencia justo cuando su compañero está a punto de morir. Lucha contra Piccolo, consiguiendo atravesarle de un puñetazo y matándole. Pero este, junto antes de morir, expulsa un huevo de donde saldrá Piccolo Jr., de una manera muy gráfica. Goku decide buscar a Dios para que le ayude y este resucita a Shenron. Y con ello, a todos los que murieron, contándole a Goku cómo Piccolo era su parte mala y que Piccolo Jr. le buscará para enfrentarse a él y vencerle. No sabían solucionar sus problemas de otra manera que no fuera pegándose. Pero bueno, así Goku pasará los siguientes 3 años en el cielo entrenándose para vencer a Piccolo. Pero bueno, ya sabemos cómo era Dragon Ball, siempre es... ¡Yo soy más fuerte que tú! ¡No! ¡Yo soy más fuerte que tú! ¡Demuéstralo! ¡Peguémonos! Ya está. Y esto era nuestra infancia, ¿sabéis? Sí, y sí. Cómo flipábamos. Pero era divertido, a diferencia de la película. Bien. Después, la película decide que no. ¿Por qué voy a coger una historia con un guión y una coherencia y tal y llevarla al cine? No, desecho todo eso. ¿Pero en qué pensaba la Fox? A ver, el director y el productor de esa película, tras una borrachera, meterse crack, meterse en un montón de droga y tal, les parecía muy buena idea hacer una película mala sobre una franquicia ya suficientemente explotada como era Dragon Ball. No me acuerdo el nombre, pero sé que se apellidaba Wong, el director y guionista, por cierto, que es, para más reseñas, el director de y el guionista de Destino Final 3. Y solo dirige Destino Final. La pregunta es, ¿ese tío estará tan amenazado de muerte como V-Ball? Pero a V-Ball hay gente que, le quiere. A este no creo que quede mucha gente ya en pie de esas. Bueno, no hay color. Es que V-Ball se fue a meter con quien no debía, hombre. ¿Sabes quién le tiene aprecio al director de Dragon Ball Evolution? No. El hombre de cine, este, que nos mandaba a callar porque quería disfrutarla. Por cierto, desde aquí le quiero mandar un saludo. Ah, y si puedes, llámanos. ¿Y qué tal las brasas? Bueno, antes de seguir, porque estoy yo así eufórico, si os apetece echar una partida de billar ahora y dejar de escucharnos nuestras sandeces, podéis ir al billar Don Bosco. Un sitio increíble con unas cañas impresionantes. Sí, por cierto, además, qué buenas están las cañas y qué guays están los billares, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, entonces, nosotros ahora pongámonos serios y intentemos hablar de la película. ¿Qué creéis que... ¿Cómo creéis que la aceptará la crítica? Y los fans, realmente. Como fans. Hablar ahora un poco como fans y de manera seria. ¿Sabes ese tipo de cosas que te hacen pensar en arrancarte los ojos y comértelos tú mismo? Pues yo creo que Dragon Ball produce ese efecto. Mejor vuelta a poner en coña. Eras menos explícito. No, pero yo creo que es un auténtico insulto para toda la gente que vaya a verlo. Da igual que seas fan o no, es que el guión es malísimo. Solo hay algo peor que el guión en esa película, y es el diseño de los personajes. En general, todo es malísimo en esa película. De hecho, ¿es una película, de verdad? ¿O era una pesadilla o algo así? Era una realidad demasiado sí, cruel. Era real. Yo te lo dije, era real. A ver, no quería hacer spoilers, pero es que me siento obligado a hacerlo. Da igual, o sea, ¿tú crees que nuestros oyentes después de esto van a querer ir a ver la película? Todos recordamos que una de las características de Goku, además de yo soy muy fuerte, no, yo soy más, era que era un chico inocentón, que le daban igual las mujeres, no se preocupaba por esas cosas. Es decir, todos recordamos que él, las mujeres eran como un niño más. De hecho, lo demuestra en el primer encuentro con Bulma, en el que incluso le ve las bragas y no pasa nada. Es decir, dice, oh, qué cosa más rara. Pero no. Necesito una frase de la película. Abuelo, es que si quieres enseñarme algo bueno, enséñame a hablar con chicas. Enseña, porque no me hablan. El instituto, solo falta decir, en el instituto me pegan. Bueno, no, espera, sí. Bueno, no lo dice literalmente, pero es que justo después dice, es que todo el mundo se ríe de mí en clase. Sí. Estos son los 5 primeros minutos. Yo estoy a punto de irme al cine. Ahí el tío puede confirmároslo. De hecho, yo creo que es la única película que fue a ver al cine que realmente la gente estaba más por la labor de gritar, reírse y hablar que de ver la película. Hombre, no todos. Sí, querían pasar y no hay... No hay bueno, a ver, hay gente masoquista, ¿no? Pero como el hombre que citamos antes. Pero bueno, lo peor de esta película... Bueno, lo peor no. Es que es un cúmulo de cosas horribles. Es la parte estilo Travolta, estilo Spider-Man 3 de Son Goku. Otra joya, ¿eh? Otra joya de esa película, sí. Son los que están rodando Spider-Man 4, ¿verdad? Tío, bien. ¿Sí? Sí. ¿Ese mismo actor? Sí. ¿Mismo productor y director? Ahí ya no llegan mis conocimientos. Bueno, pues espero que... es muy malo desear cosas malas a la gente y tal, ¿no? Pero espero que les pase algo para que no puedan hacerlo. Aprovecho para decirte que el guión de la segunda parte ya está escrito y que los actores han firmado por una trilogía. Sí, joder, sí. Pobrecillos. De hecho, si me dedicas al porno, no, sí, sería mejor. Si ellos decían que por ellos firmaban por 5 o 7 películas. ¿Ah? Yo os voy a decir una cosa. Yo vi la película más tarde que vosotros, ya lo sabéis. Y he tratado de verla desde... Desde un punto de vista muy optimista. He dicho, no, tiene que tener algo bueno. Solamente por llevarla contra esta gente, voy a buscar algo bueno en esta película y voy a decirlo en el programa. Y entonces, ya a partir de la base de que la película no tenía Dragon Ball de fondo, o sea, no tenía nada relacionado con Son Goku, era una película simplemente nueva, que tenía un argumento propio, que no tenía nada que ver con la película, que no era una adaptación, no, que era una película propia. Quitando ya eso, el tema de la historia, la película es horrible. Es que ya no, yo qué sé, la gente está ultrajada por el hecho de que no se parece nada a Dragon Ball. Pero es que además, quitando eso, que es el mayor de las críticas que se puede hacer, es que la película no tiene nada, no tiene unos diálogos buenos, no tiene eso, lo que dijiste antes de los personajes. Es horrible, es horrible. Y después está el hecho de que no, es decir, una película de hora y cuarto que no pasa nada, ¿sabes? Que todo es muy apresurado. Todo igual, que era hora y cuarto. Bueno, de hecho, hablando de apresurado, hay un momento que se hace de noche y han caído en un hueco de ellos. Es un spoiler, aviso. Y dice el maestro, bueno, dentro de 5 días se acabará el mundo. Y dentro del hueco, perfora una pared y llega a un sitio con lava. Evidentemente supones que es la misma noche, pero luego el maestro dice, dentro de 3 días... O sea, o es una noche muy larga o llevan perforando 2 días. Eso sí, no se han despeinado, por supuesto. No. Otra de las grandes joyas de la película es que tiene momento Gladiator. Sí, sí. Bueno, no adelantaremos nada, así que cuando lo veis os vais a reír mucho, así que... De hecho, citando a un amigo, es una película que para poder causar gracia en el público tiene que recurrir a chistes de pelotas. Sí. Tiene que hacer chistes de ese estilo. Y probablemente es el mejor chiste de la película. Sí. Y el único. Bueno, salvo la propia película en sí, que es un chiste muy... Esto creo que me lleva a la conclusión de que el hombre del cine se quejaba porque quería dormir. Sí, seguramente. Que una vez más te saludamos desde aquí. Gracias por hacernos la película tan amena. Bueno, la verdad es que yo pensé que esto iba a dar un poco más que hablar, pero se ve que... Bueno, pero todavía podemos seguir rajando durante media hora más, hombre. No, por rajar sí, pero... Bueno, la verdad es que aquí desde Crossover queríamos deciros que pretendíamos decir algo más de esto, pero no, ni siquiera Shinja, a Alex, que venía aquí a decir algo bueno de ella, puede hacerlo. Así que, mira, hagamos una cosa. Como dejamos el tema de On Life un poco en el aire, ¿qué os parece si lo retomamos durante los últimos 5 minutos del programa? Sí, yo creo que es incluso mejor cortarse las manos y demás que hablar de Dragon Ball. No es demos esta satisfacción, por favor. Quiero hacer un último apunte. Como hubiera dicho, Piccolo se escapa, pero en la película no se molesta ni decir por qué. Simplemente está. De hecho, y esto es algo que se ve en los teasers, en el tráiler, se ve en las imágenes promocionales. Que yo seguí Dragon Ball desde hace 7 meses, casi día a día. Joder. Sí. Que es un mártir. Soy un mártir. No, me gusta mucho la saga. En ningún momento se ve a Pilaf. Sí. Ni tampoco en la película. ¡Spoiler! Ni siquiera nada. O sea, pero bueno, eso ya cualquier persona que lo siguiera un poco... No se ve a Pilaf, que es el pilar del motivo, bueno, por el que Piccolo se escapa. Las cosas que le interesan a Piccolo, por cierto, sin antenas, Están ahí, la nave, la sicaria. Además, ¿eh? Seguro nos demuestra esa película que a Pico le gustan las mantas y el caldito. Cierto. Cierto, es porque ver a Pico lo pidiendo mimitos. Pero bueno, ya lo veréis, ya lo veréis. Bien, retomando entonces el tema serio de... Vamos a hacer una pregunta aquí, porque hay algo que no se mencionó antes y que es bastante importante. ¿On Life, fin de la piratería? No, ni de coña. ¿On Life? Da igual, comienzo brutal de la piratería. Sí. O sea, la piratería va a existir siempre. Veamos lo que ha pasado con todas las televisiones de pago, como ha sido con el Plus o IR aquí. A los dos días ya tenían aparatos pirata y esto va a ser igual. Pero esto es más difícil, porque es que no se trata de decodificar una señal que te llega. No, pero es que hay que hacer cuenta de algo. Vamos a ver. El formato físico, partimos de la base de que seguirá existiendo. Tú partes de esa base, ¿eh? De hecho, ese es tu punto de vista, pero creo que los otros cuatro aquí estamos... Bueno, hombre, yo creo que sí. Porque hay ciertas cosas que hace falta la potencia del PC en tu casa, como sería ya los gamers que decía antes. Eso, y bueno, que te cuente ahí, Harris, lo que me comentaba antes del crack, antes de que salga el juego, por ejemplo. Exacto. A ver, está el tema de que, por ejemplo, las mismas compañías... O sea, yo creo que ya hay pruebas más que suficientes para decir que filtran copias de los juegos. Es indiscutible, vamos. Hoy por hoy, cualquier juego que vaya a salir, por ejemplo, sin ir más lejos, el día 24 de este mes sale Crónicas de Riddick, Asalto a Dark Athena, ¿vale? Ese juego sale el día 24 y ya existe una copia multidioma, nuestro idioma incluso, por ahí, circulando, solo que sin crack. De hecho, los que hicieron el crack, que ya lo tienen hecho, dijeron, no, vamos a esperar 2 semanas a que salga el juego, porque... Así no le hacemos el feo a Atari, que es quien distribuye ese juego en nuestro país. ¿Steam se puede piratear? Sí. Steam, sí. Bueno, es complicado, ¿no? Hubo épocas que se podía fácilmente, sí. Yo no sé, no... Hubo épocas que se podía, sí. Conozco un par de casos y que sí, es bastante fácil. ¿Está al nivel de piratear cualquier juego normal y corriente? No, hay que estar un poco más de tal, pero aún así... ¿Y tú controlas es decir, eres un usuario habitual de juegos? Yo soy usuario habitual de Steam, pero bueno, yo no he pirateado nunca, no me ha llamado la atención. Pero sí, soy usuario de Steam y sé que, o sea, pienso que sería complicado hacerlo. Que sería complicado. Pero, bueno, vídeos por YouTube no lo demuestran. Y en este sistema, que no es igual que el Steam ni de lejos, pero sí que guarda cierto... cierto parecido con que tú no es que tengas la copia virtual, es que tú tienes que jugar en un servidor que es de ellos, es decir, tú tienes que contratar un servidor. A ver, eso va a ser más difícil de piratear que decir el juego. Lo que creo es que de piratear online o es imposible o no se va a poder hacer online, perdón. pero es que yo dudo mucho que acabe radicalmente con el formato físico. Por eso yo creo que el formato físico seguirá existiendo, se seguirá pirateando como hasta ahora. Es posible que más, incluso. Y sí, pero on live no. On pero live. Espera. Pero suponte esto. Una compañía decide programar para on live. Y empieza a sacar beneficios, evidentemente. Y por no dejar las tradiciones, porque la gente es muy conservadora, sigue sacando el formato físico. De repente, resulta que hay un número de usuarios que evidentemente se van a pasar a este nuevo sistema, pero... El resto dirá, bah, a mí me da igual, yo voy a seguir pirateando el sistema de soporte físico. Y entonces la distribuidora dirá, o la programadora, uff, a mí yo creo que esto no me compensa. En primer lugar, ¿tú piensas realmente que cuando salga un Leaf, todas las distribuidoras van a dejar lo que están haciendo y van a decir, centrémonos en un Leaf, en una apuesta arriesgada, centremos todo nuestro dinero y pasemos de formato físico? Eso no va a pasar. Vale, me lo pones peor. No se centran al principio, porque no lo ven una alternativa viable. Sí, no lo ven una alternativa viable. Entonces distribuyen menos, eso va a hacer que menos gente se pase. Si no hay catálogo, ni nada, ni ofrece nada, como puede ser PSP, que no tiene catálogo, pero al menos eso, se le puede meter hasta Windows 28, pues, ¿por qué vamos a apoyar una plataforma? A ver, existe un factor determinante, y es que hay un gran porcentaje de lo que es el público, ¿vale?, de videojuegos, público habitual, que sí que compran en formato físico porque quieren tenerlo en formato físico. Y es más gente de la que pensamos, es un gran porcentaje dentro de tal. Por ejemplo, para hacer balance, podría decirse que la mayoría de los poseedores de una Xbox 360, que es actualmente en nuestro país la consola menos vendida de las tres, son jugadores, digamos, o sea, es una cosa, como sabes, orientada a jugadores más, digamos, hardcore, ¿no? Pues, para hacer balance, para que veáis más o menos la gente que hay, es más o menos así. El jugador hardcore, el jugador habitual, siempre va a querer tener en formato físico porque le gusta tener el juego, abrirlo y decir, oye, este es mi juego, con sus instrucciones, su caja y demás. Hay gente también que apuesta por el formato virtual en plan Steam, y que también es otra posibilidad. Pero es que yo creo que también los jugadores muy exigentes no van a creer en OnLive, porque partimos de la base de que las resoluciones máximas son de 720. De momento no se habla de 1080 ni nada de eso. Los jugadores de PC ya están habituados a 1080 desde hace muchísimo. ¿Sabes? Si les bajas la calidad, lo van a notar. Y después de eso, el PC, por ejemplo, ahora mismo te ofrece unas posibilidades que no te ofrece ninguna plataforma, ni siquiera OnLive. Posibilidades de lo que es configuraciones, cosas así. Bueno, yo creo que, o sea, lo que estás diciendo me suena un poco... entonces, OnLive puede que a lo mejor pase a ser una alternativa. Entonces, realmente, a quien no va a afectar tanto será al mundo PC, sino más al mundo consola. Es que principalmente a quien va a afectar más es al mundo consola, básicamente porque es que se carga lo que es la base del mundo consola, la distribución física. De hecho, como sabéis, hay, o sea, Microsoft y todo eso están apostando ahora por el mercado, digamos, de formato virtual, vendiendo juegos por el bazar y demás. Vale, un segundo. Tanto Alex como Félix quieren opinar, apurad, porque nos quedan solo unos minutos. Yo solamente voy a decir una apreciación a todo lo que tú dijiste. El porcentaje de jugadores hardcore o muy habituales es muy pequeño en la sociedad actual. Hay mucha gente que juega que no es hardcore ni lejos, que simplemente son chavales y o más mayores, gente que juega a cosas muy casual y que no pensarán en todo eso como estás pensando tú, que les da igual tener el juego que no. Eso simplemente una precisión, igual que Félix. Bueno, aparte de esto, también depende, porque los usuarios de la Xbox y la PlayStation 3 no es que prefieran tenerlo tal, pero van a preferir la potencia gráfica de estas dos consolas. Lo que sí puede ser un problema más hacia lo que está sacando Nintendo, que es un público pues más variopinto, como solo se imagina, el famoso Wii Fit y esas cosas. Pero bueno, eso ya habría que verlo. Se está comentando por aquí el tema casual, jugador no habitual de los videojuegos y todo eso. El tema casual es nuevo, es relativamente nuevo. Pero bueno, eso es porque el mercado se ha abierto y simplemente es una mayoría. Es que yo creo que el mercado, esto es una moda y se acabará cerrando y se acabará muriendo. Es, no, porque el mercado es lo que está dando unos grandes beneficios. Pero es una moda. Bueno, eso no lo vamos a poder decidir aquí nosotros, aunque queramos. Podéis guardar los cuchillos, no hace falta que nos alteremos. Pues nada, este ha sido hasta aquí el primer programa de Crossover, espero que no sea el último. Y con algún que otro altibajo. Bueno, ahí lo de Dragon Ball fue estuvo bien, pero es que de donde no hay, no se puede sacar. No, por cierto, un consejo, no lo veáis. Sí. Esperemos que os haya gustado el programa. Sí, eso sí que lo esperamos. Y queremos una vez más agradecer a Don Bosco, si queréis echar un billar ahora, después nosotros vamos a ir a tomar unas cervezas. Nos vamos ahora, ¿no? Vale, invita esto esta vez, que las cervezas están conformadas. Venga, invita al técnico de sonido. Que es el que mejor pasó de todos. Sí. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos, tened un buen día y hasta el martes que viene. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao.